Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30, la cantante lojana Paola Aranda presentará su primer disco titulado Parte de mí en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. 12 canciones forman parte de este trabajo. Varios géneros como pasillos, boleros, valses, albazos, baladas y covers son interpretados por la artista con los arreglos del maestro compositor Marco Orozco. Paola Aranda trabaja desde los 20 años profesionalmente como solista, lo que le ha permitido tener una solidez en la interpretación de sus canciones. Internacionales. México. La segunda edición del poemario El amor, el sueño y la muerte en la poesía mexicana, de varios autores mexicanos, se presentó la víspera en Ciudad de México. A 45 años de la primera edición de este libro, se ha empleado tanto en la inclusión de poetas y poesías como en la profundidad de su análisis. La obra recopila a 24 poetas desde la época colonial hasta la actualidad. Se trata de los mejores poemas de emblema de la poesía mexicana, entre ellos Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz y Muerte sin fin de José Gorostiza. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.